Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte y empezamos con un éxito del año 2001, uno de los grandes clásicos de doña Janet Jackson, All For You. Nos vamos ahora a 1978 con una versión maravillosa de un clásico que originalmente fue grabado en los 60 por el grupo The Drifters, y el señor George Benson, uno de los mejores guitarristas y cantantes en el soul, el jazz y el pop de los últimos 60 años, hizo esta versión monumental en vivo en Los Ángeles como parte de su álbum Weekend in L.A. Esta versión fue número 10 en los Hot 100 de Billboard y suena muy bien. Esto se llama On Broadway. es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. Gray and tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's high and not the hill. But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen?